Jesús Montaña, con mi compadre Julito Pereira y Javier Reina. ¡A bailar! ¡A bailar! Cuando yo estaba estudiando, me dijo mi profesor, le voy a poner un problema que menos de 10 minutos lo tiene que resolver. Los meses que tiene un año, los años que tiene un siglo, multiplique para ver cuántos minutos le da. Profesor, profesor, déjeme pensar un minuto y le diré. Profesor, profesor, déjeme pensar un minuto y le diré. Tanto son tanto por tanto, sumo tanto y me dan tanto. Y si aquí le agrego tanto, ya son tanto para tanto. Pero entonces menos tanto, quedan tanto y mientras tanto. Mientras yo le digo cuánto, dígame usted, profesor. ¿Cuál es el total? ¿Cuál es el total de esta cuenta pequeñita que yo le voy a poner? Y la parranda será la discoteca de la cabaña. Mi compadre Álvaro Mucha y el gran Topo Padilla. El siglo tiene 100 años, el año son 12 meses, quedan un total de días 365. El día tiene 12 horas y 12 tiene la noche. Corresponda a mi pregunta y dígame el total preciso. Si usted sabe que el minuto tiene 60 segundos, yo creo que esta cuentecita le sirva de entretención. Pero si cada minuto tiene 60 segundos, entonces ¿cuántos segundos tiene un siglo, profesor? Profesor, profesor, profesor, profesor. ¡Atención!